two, come and take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y metal aquí en larrua.es. Programa número 932 en lo que es este penúltimo, no es el último, lunes del mes de enero 24, en el cual hoy tendremos la oportunidad y la ocasión de volver a reencontrarnos con nada más y nada menos que Félix Lasa, cantante y guitarra de Los Chicos del Norte, Leize. Están de plena actualidad con su nuevo compacto para disfrutar de sus directos y para ver su trayectoria, que sigue en la lucha, sigue en el camino. Ahí estarán por siempre esta banda que no deja de defraudar a sus seguidores. Como ya bien sabes, en los controles y en la locución, DJ Jabato durante 60 minutos de estancia en antena con nuestras habituales radiodifusiones en los canales de asaltamatarradiorock.com, tntradiorock.com, cdmusic.com, nuestra emisora hermana y amiga revirradio.es, en nuestro canal de Archi.org y también en los programas radiotransmisiones de iVoox, donde también encuentras los programas de Tertulia Tabernera, programa que se emite desde los estudios de Vicálvaro. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer con una banda que pone en circulación su próximo disco este próximo 21 de enero, lo ponía, y ellos practican un metal melódico. Nos llegan desde Grecia y escuchamos lo que es este Wraith of Chaos. Estamos hablando de Dark Legion y lo que es este último compacto llamado God of Havers, que se ponía a la venta pues la pasada semana. Aquí ya lo podemos disfrutar para todos ustedes. Ahí están sonando. Wait for the knowledge. Ahí están sonando, se llaman Dar Legion y nos llegan desde Grecia, como os decimos, con lo que es este nuevo disco llamado God of Havers. Continuamos, proseguimos al arranque del programa y lo hacemos con Thrash Metal, que nos llega de la mano de Lesion in Violence, su disco de Thrash Fall of Making, que nos llega a través de Pure Steel Records y que saldrá a mediados del mes entrante, y donde vamos a escuchar uno de sus cortes contundentes, como es este Thrash Metal Making. Ahí están sonando, recuerda su nombre, se llaman Lesion in Violence y suenan así de contundentes. Pues ahí están sonando, ellos se hacen llamar nada más y nada menos que Lesion in Violence, y vamos con nuestra banda invitada al otro lado de la línea telefónica. Ellos se llaman Leice, enseguida estamos charlando con ellos, vamos a escuchar lo que es este corte llamado La Piedra, y con Félix charlamos en breve para que nos ponga al tanto de su máxima actualidad. Ahí suenan Leice. Y los vio pasar doblando las raíces. Hoy el amor no sabe lo que dice. Una luz ardiente es la que te miente. Pues ahí están sonando ellos, se llaman Leice y vamos con este disco anónimo, que me lo he tenido que mirar varias veces porque... buenas noches, Félix. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien, compañero? Sí, muy bien, aquí estamos. Pues, con ganas de charlar un rato y a ver si disfrutamos del disco todos. Ahí, a eso vamos. Disco anónimo, ¿por qué llamarlo así? Hombre, el homónimo no sé de dónde hostia ha salido, la verdad. Nosotros hemos querido hacer un disco que se llamara Leice y con una portada en blanco sin más. Ajá. Y bueno, pues como a los periodistas os gustan mucho los titulares... No, mentira, que acabo de mirarlo por ahí, que yo me he quedado pillado y digo, a ver cómo se llama, si es verdad así, y así está puesto en las tiendas de discos, ¿eh? Ya, sí, yo te digo que... pero es una cosa que nos ha pasado por encima, o sea, como el Devorando las Geles cuando sacaron con B, pues eso, pues es una cosa que nos ha pasado, entre comillas, por encima. Nosotros hemos querido hacer un disco que se llamaba Leice. Sí, es verdad que si haces una traslación lingüística, pues si uno se hace referencia a sí mismo, pues da la etiqueta o sale el nombre de que es como un disco homónimo, ¿no? Pero no ha habido intención de nada de eso. Bueno, pues ha salido así y así se ha quedado. Eso es. Ajá. Cuéntanos, porque hay mucho que contar. Hemos sufrido una pandemia, un encerramiento, gente que vive la carretera como vosotros sin parar. ¿Qué ha sucedido durante todos... digamos estos meses? Bueno, pues ha sido criminal en realidad, pues por decreto se ha parado el mundo y a la hora de parar el mundo pues siempre se cruje, digamos, por la parte de abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final no solo la parte de la música, las salas, estoy hablando de, yo qué sé, fontaneros, panaderos y todo chichipichichi que se llama, ¿no? Bueno, al final es una atadura más a nosotros por, entre comillas, pues nuestra propia idiosincrasia de como banda. En un momento dado, pues como cada uno tiene su propio trabajo estable, pues igual no nos ha influido tanto como a los montadores, técnicos, managers, yo qué sé, toda la gente que se dedica exclusivamente a ello, ¿no? Que les han paralizado todo y todo el movimiento se ha bloqueado. Es una paradoja en realidad, porque tanto la música como el cine, como todo el tema audiovisual, los que nos dedicamos a esto, es realmente donde la gente se ha tenido, o es el único, o casi el único medio en el que se ha podido, digamos, alojar para poder sufrir menos todo este encierro, ¿no? Pues seguramente el amigo Netflix estará muy contento, y HBO y toda esta gente estarán muy contentos, ¿no? Por todo el rollo de movimiento que ha habido en el tema este de la encerrona que hemos tenido todos, ¿no? Pero lo que es la vida en sí, que la vida se respira y se vive en la calle, pues todo eso es, hablando en castellano antiguo, una santa mierda. Porque como tú bien dices, pues claro, la gente que trabaja por temporadas, que su vida es así, hablamos también, por ejemplo, de los que se dedican a las atracciones de eventos, pues todos ellos han sufrido que no han tenido ese medio de vida. Claro, sí. ¿Y por qué piensas que han querido...? Y pues toda la transmisión se estropea, es así. ¿Por qué piensas que han querido parar la cultura, la gente que mueve masas, los que hacéis de altavoces para otros que no estamos tan metidos en los medios de comunicación típicos? Hombre, al final también es lo más fácil. Hombre, también han parado la industria en general, ¿no? También hay que ser honestos y decir que no solo es las salas, el mundo audiovisual, la música y demás. Realmente parar, lo han parado todo. Toda la gente que vive, que saca sus familias adelante con los bares de menú, los transportistas autónomos, pues toda la gente al final se ha paralizado todo, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé, al final será una derivada, ya habrá alguna cosa que no conocemos y que lo sabremos seguramente dentro de unos años, cuando se sepa, entre comillas, la verdad, que esa nunca aterriza, pero ha sido demasiado descomunal. Ha sido como demasiado ponerse de acuerdo demasiada gente y empujando todo en la misma dirección. No sé, seguramente desde el desconocimiento digo, ¿no? Sería necesario, pero llevado a ese límite de encerrarnos en casa, de multar a la gente por salir a pasear con ojos y dar permiso a pasear a los perros. O sea, todo ha sido un sinsentido, no sé, ha sido una auténtica locura. Si ahora analizas desde la visión desde hace 2 años, realmente te pones delante del espejo y si eres honesto tienes que decir, ¿cómo cojones me he dejado hacer esto? porque sigues la cadencia que ha seguido la historia esta, ¿no? Y que todavía continúa, y es un absurdo total. Ya sé que es muy difícil y es más fácil hablar desde sentado desde casa, ¿no? Y será muy difícil coger las decisiones acertadas y demás respecto a un problema tan grande, ¿no? Pero, joder, lo miras un poco desde la distancia y es una locura, ¿eh? Uh-huh. Así lo ha sido. Como para hacer un disco suave. Bueno, pues vamos a ello. Habéis tenido tiempo para preparar este disco, que se llama como vosotros, y que lo habréis plasmado con una portada muy blanquita, pero que tiene mucha caña. Sí, la ha bailado mucho con todo lo que hemos hablado hace un minuto, ¿eh? O sea, realmente a nosotros, a la hora de hacer las canciones, en este caso a mí, a la hora de hacer las canciones, no me ha influido excesivamente la pandemia, salvo en algún tema que luego hablaremos, que ha sido directamente parida así, pero no me ha influido demasiado. Yo sigo exactamente el mismo ritmo de hacer canciones que son cuando realmente me salen, ¿no? Yo ahora mismo pues sigo haciendo canciones y demás. Pero la idea de ponerle la portada blanca era un poco dar un sentido a todo lo que hemos dicho antes. Realmente, si nosotros somos conscientes de todo lo que nos ha pasado, creo yo que deberemos de ser lo suficientemente inteligentes para saber que no necesitamos tanto para vivir. Toda esta parafernalia, todo este camuflaje, todo este envoltorio que tenemos para vivir, ese consumir a lo loco, gastar un montonazo de dinero y de tiempo de una manera totalmente absurda, haciendo cosas que no tienen sentido ni que necesitas hacer, pues nosotros queríamos plasmar todo eso en algo tan simple como en una portada, ponerla blanca como un reinicio, como un reset, digamos, y devolver a... no volver a empezar, porque nosotros tenemos pues una andadura de algunas semanas, ¿no? Uh-huh. Pero sí reivindicar un poco que menos muchas veces es más. Tenemos mucho bombo, tenemos mucho filtro Instagram en nuestras fotos para que no se nos vean las pecas, los granos y demás, pero luego sales a la calle y eres lo que eres. Es así, por mucho traje que te pongas, en canzoncillos eres lo que eres. Entonces, esa era un poco la idea, ¿no? Ajá. Y bueno, vosotros habéis preparado las canciones en la pandemia, habéis vuelto luego al estudio a grabarlas, habéis ido preparando canciones, porque este disco ya tiene algún mes que otro. Sí, 2 meses y pico tiene, sí. Uh-huh. ¿Cómo ha sido la elaboración de la grabación? Hombre, en la grabación tenemos la inmensa suerte de haber conocido a Ollán Lizaso, que es nuestro técnico de directo actual, que tiene su propio estudio. Y yo considero fundamental que el que te vaya a grabar, mezclar, producir, llámale como quieras, entienda un poco la filosofía del grupo, la manera de hacer las canciones y lo que en un momento dado se quiera transmitir, ¿no? Nosotros hicimos Deriva con él, ahí ya conseguimos una especie de engrane entre los dos, pero en este ha sido una fusión, él me entiende perfectamente lo que yo ando buscando, con las nuevas incorporaciones de la banda, que luego si quieres hablamos. Uh-huh. Pues todo ha sido un encaje brutal y yo creo que al final en el sonido se transmite ese empaste, ese empuje y esa dinámica que hemos querido buscar en las canciones. Ha sido genial trabajar así. Ajá. Me hablas de los nuevos compañeros. ¿Os habéis metido a ensayar en lo que es el local de ensayo, valga la redundancia, o ha sido también mandando pistas desde casa y os ibais preparando así? Hombre, al principio siempre mandas las ideas y las pistas, las mandas desde casa con tu idea, ¿no? Yo al final cuando hago las canciones hago mi foto y hago mi sugerencia de cómo creo que debería de ser. Básicamente... suelen ser pues a un 90% los temas como idea quedan así. Uh-huh. Lo que pasa es que luego cada uno hace suyos los temas, cada uno tiene su tono y la mezcla de los cuatro en este caso es lo que hace sonar al grupo como Leise, ¿no? Entonces en el último momento o en los últimos días antes de grabar, semanas y demás, pues sí que te necesitas ensayar juntos para ver cómo vamos a actuar en este lado, en este tal, aquí quitar esta parte porque estorba uno al otro. La cuestión es que el que escuche la canción con mucha mucha dinámica, no en un momento dado que sea una parte que a cada uno le guste, pues en un momento dado pues todo el mundo estará, es como entrar a un bar que esté todo el mundo hablando, pues tampoco eso, ¿no? Entonces buscar un poco la dinámica de cada canción y eso sí que se hace en el ensayo, eso no hay otra manera, por lo menos que yo conozca. Uh-huh. Pero los compañeros, ¿seguís siendo los mismos que en la anterior formación? No, no. Ah, bueno, a ver, sí, en la anterior formación del Deriva estamos Toño al bajo, que es de siempre, y Bizagarna, que viene de Barricada y demás, que está con nosotros desde Deriva. Bueno, realmente está desde la gira del 30 aniversario del Devorando. Sí, por eso. Que se lleva con nosotros. Luego Pachi, pues abandonó el barco. Y está Mikel Lascano, pues desde hace 3 años con nosotros. Y nada, se hizo la gira del Deriva. Y ahora es el primer disco que hemos hecho. Que el primer disco que graba él. Juntos. ¿Y qué tal ha sido este empaque? Brutal, brutal. Vamos, Mikel Lascano, que por cierto, hoy es su cumpleaños. Pues felicítale, hombre, de nuestra parte. Es un guitarrista tremendo, tremendo, genial, de pues la élite que hay un poquito en España, que en España hay unos guitarristas que dan miedo, ¿vale? Entonces, bueno, este es uno de estos maravillosos que tiene un tono y un color muy, muy especial. Yo le oiría ahora mismo en la Tierra de Fuego, allí entre 100, y sé quién es, Mikel, porque tiene una manera de tocar especial. Es un tipo genial, muy fácil de trabajar con él. Es muy joven, tiene 34 años, creo que hace hoy, para nosotros joven. Eso te iba a decir, compara con nosotros, pues muy joven. Eso es. Pero bueno, yo creo que al final la manera de hacer las canciones, la manera de ejecutarlas, el tono que hemos conseguido, ese sonido con Ollán, entre los cuatro, empastarlo bien y tal, si quitaras en un momento dado ahora mismo mi voz de ese grupo, de esas canciones, y metieras la voz de otra persona, y dices que es un grupo nuevo que ha salido en Jaén, tranquilamente pasaría el filtro, sin ningún problema. Quiero decir con esto que, por mucho que llevemos los años que llevamos y los 9 discos de estudio, 2 de directo y demás, creo que hemos conseguido un disco que suene fresco, actual y con sonido y con siempre con nuestra manera de hacer, que para eso somos Leise, ¿no? Pero sí conseguir un sonido y una manera de hacer, yo creo que muy actual. Sí, yo creo que sois una banda totalmente renovada y que seguís ahí en la pelea actualizados. Esa es la idea y bueno, y todo ha ido en esa relación, ¿eh? Tanto la portada, yo qué sé, pues la ejecución, los temas, podíamos haber grabado otros 2 o 3 temas que han quedado fuera, pero hemos decidido que fueran 10, que creo que con 10 bien hechos, además no son temas cortitos tampoco, y nada, para directo son terribles. Vamos a tener un problemón con el directo, vamos a tener un problemón, porque ahora mismo tocamos 5 o 6 en directo y tenemos que quitar 5 o 6, que hay hostias en el set list para salir, pero encima nos apetece tocar algunas canciones que no hemos tocado en tiempo, y nada, pues Mikel, Ibi y estos quieren tocar el disco este nuevo entero, y ahí ando, haciendo el set list, haciendo malabares, porque hagas lo que hagas, siempre se nos pasa de 2 horas. Y nunca se quedan todos a gusto. Es imposible, porque tú quitas el aturado y te pega uno o te pega una. Quitas, yo qué sé, Sin Sitio y te pega otro. Quitas el soñador o el absurdo y te pegan otros. Pff, no hay manera. Entonces vamos metiendo, sacando. Y bueno, pues con esta dinámica de que ahora mismo no se puede tocar mucho, pues entendemos que tenemos que tocar aquellas canciones que llegan más o que en un momento dado explotan más en directo, ¿no? Y al final pues tocas 27, 28 temas... Pero y siempre son pocos. ¿Cuál fue vuestro primer concierto después de el cerramiento, el volver a arrancar? ¿Cómo recuerdas aquel día? Pues tocamos en Mérida, fíjate qué sitio más precioso, debajo del acueducto romano, y compartimos con Saratoga y demás compañeros de viaje, y fue brutal. Que te diga, fue brutal, unos nervios como que parece que teníamos 13 años cada uno, y salir y ver aquella marabunta de gente cantando las canciones de arriba abajo, y es más, pues que es la hostia, la gente, poco menos que se sabían las 3 canciones de adelanto, pues se las sabían casi mejor que yo, una locura. Ahora mismo nos pasa eso en directo, estamos tocando las canciones nuevas, y es como si estuviéramos tocando casi el Devorando las Calles o el Buscando, mirando. La gente se la sabe de arriba abajo. Es brutal. Entonces, en esa actuación de Mérida, que fue la primera, pues eso, pues hicimos 1 hora y media largas tocando, que se nos pasaron como si fueran 2 minutos, y disfrutamos sobremanera con nuestra gente. El antes, el después, la prueba, la ida, la venida. Pues volver un poco a lo que fue pues hace casi 2 años, ¿no? Entonces fue una locura y un bálsamo anímico bestial. Me imagino que lo echaríais de menos. ¿El qué? Echaríais de menos el volver a la carretera. Joder, pues sí, porque esto... a ver, la música al final, pues a cada uno la toma de una determinada manera, a cada uno le sugiere lo que sea, a cada uno le gusta un estilo, lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que a mí, en este caso a mí, cada vez me gusta más. Yo disfruto desde el primer acorde que estoy haciendo la canción a que voy al ensayo a mostrárselo a los compañeros en la grabación, yo qué sé. Entonces, cuando vamos a tocar en directo, yo disfruto hasta en el momento de la carga de la furgo, yo qué sé, el montar el ampli en el escenario, el probar, que suene mal, que suene bien. Yo disfruto sobremanera de todo, porque son pequeños detalles y al final para mí es como la vida misma. Uh-huh. Seguimos con la agencia, son vuestra agencia de manager y sí. Tenemos muchos conciertos preparados dentro de las posibilidades que hay ahora. Pues ahí andamos. Ahora, por ejemplo, claro, está la incertidumbre, que también para las agencias y para uh-huh. Las salas y esto es una auténtica locura, porque claro, ahora supongo que empezarán con el tema de la liberar un poco y no tener en esta incertidumbre de aforos y demás. En teoría, nosotros el 11 de febrero tocamos en Bilbao, el 12 tocamos en Burgos, luego empezamos con Barcelona, Zaragoza y demás, claro, pero no me atrevo ni a decir cosas de dentro de un mes, porque hace poco, una semana antes de tocar, hemos tenido que suspender Toledo y Sevilla, aplazar, sí, pero es una locura. Entonces, claro, tener a la gente así también es que da ganas de, bueno, vamos a paralizarlo todo hasta después de Semana Santa, por ejemplo, por decir un número, y ver un poco qué pasa, para no volver loca a la gente tampoco. Porque también anunciar algo para luego tener que decir que lo aplazas, pues no mola mucho, la verdad. Ya, y el tema de los festivales, que todavía queda tiempo, ¿cómo lo ves? Pues exactamente igual, peor lo tienen ellos, que en un momento dado organizar mucha banda que viene, que tal y que cual, pero si en un momento dado lo tienes que aplazar, perdón, reaplazar, sí, pues es una locura también. Y luego está el tema de la devolución del dinero, que bueno, siempre no se suele hacer demasiado bien tampoco, por lo menos lo que yo oigo, ¿no? Y tal, es complicado, los festivales sí se lo tienen muy complicado. Luego los grupos de fuera, por decirlo de alguna manera, pues claro, tampoco lo tienen fácil para venir si hay restricciones o hay, yo qué sé, confinamientos y leches de estas. Entonces, claro, es una ecuación difícil de sostener. Entonces, bueno, en un momento dado, en nuestros festivales, ya tirando el carro, ahora que no nos oye nadie, ¿vale? Ajá. Pues que tiren del claro, repertorio nacional, que otra cosa no habrá en España, pero bandas y buenas sí hay. Claro, y estos festivales grandes o que todos conocemos, pues llevan 2 años paralizados y ya veremos este año. Claro, y ya veremos este año, eso es. Entonces, bueno, pues esa es una puñeta, pero está montado así el tema. No sé, muchos de los grupos que en un momento dado iban a ir a los festivales o iban a estar en los festivales, también, por desgracia, algunos lo han tenido que dejar en estos 2 años. O sea que algunos de los grupos que estaban anunciados, pues alguno más tendrán que poner, porque es una locura para todos. Entonces no te sé qué decir, lo de los festivales tampoco te sé qué decir. Y adentrándonos en el rock del Estado, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es nuestro futuro? Pues es complicado, es muy complicado, porque digamos que la música la gente no la va a ver, no la valora en su justa medida, creo yo. Entonces, como es una cosa que está en el aire y no te requiere esfuerzo, como leer, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, nosotros mismos, siendo egoístas, le quitamos valor. Entonces, claro, y además hay otra cosa, que estamos siempre hablando de la música, música, música, pero yo cada vez lo veo más, hay mucha gente que no le gusta realmente la música. La música es una excusa para hacer otra cosa, eso es otra historia, ¿no? Entonces, toda esta manera de vivir los conciertos, de vivir la música, de vivir la vida, del ir con los colegas a un concierto, porque no solo es el concierto del grupo que quieras ver, es todo el entorno, el ir, el después, el mientras, pues el día anterior, todo que sea, el quedar, pues toda esa, digamos, esa vivencia, de esa convivencia, digamos, todo eso creo que se está perdiendo. Y encima, como nos han metido una herramienta del copón en el bolsillo, que es el móvil, ¿no? Cada vez, las personas nos están aislando mucho más unos de otros. Entonces, parece mentira, pero en la era de mayor comunicación es cuando más incomunicación personal hay. Entonces, ¿cómo lo veo? Pues un poco así. O da un giro bestial todo esto, o el tema de los conciertos y todo eso, pues no te digo que vaya a morir, porque al final a los que de verdad les gusta la música lo van a tener que vivir. Pero esa masificación que se ve en los conciertos, que vienen no sé qué grupos gigantes, todo eso yo creo que va a decaer mucho. Va a decaer mucho porque al final es como una especie de feria de jarrones, que la gente va a la feria y en el stand 1 hay tal, en el stand 2 hay tal, pero realmente pues te sales de la feria y no sabes ni lo que has visto. Uh-huh. Es así. Entonces nosotros mismos también nos hemos tirado un poco de digamos, tiros en el pie. Como músico digo, ¿eh? Ajá. Bueno, evidentemente tenemos que estar en las redes sociales y a lo mejor hay gente que todavía no sabe de vosotros o os está descubriendo, porque esperemos que la juventud también quiera aprender y quiera saber del rock. ¿Dónde pueden saber más de Leize? Hombre, si entran en la página de Facebook nuestra, de Leize, pues ahí estamos dando la porra todos los días. Eso sí. Mira, en los últimos conciertos que hemos hecho de Murcia, Valencia, Mérida y tal, sí que nos ha sorprendido un pelitín que la media de la gente que nos ha ido a ver, o sea, no la media, pero sí, bastante gente que nos ha ido a ver, era inferior a 30, 30 y algo. Uh-huh. Y eso nos ha gustado mucho, mucho, mucho. Pues sí, porque no son ¿sí? yugurines, pero claro, los que os seguimos de toda la vida, pues ya, por desgracia, bueno, pero, vamos a hacer los 50. Sí, lo de los yugurines, eso está muy bien, pero muchas veces tampoco... a ver qué es un yogurín. Uh-huh. Claro. Eso lo hablamos otro día igual. Porque los críos están perdidos, ¿no? Los que son adolescentes. Bueno, perdidos no están. Lo que les interesa, para lo que les interesa ya mueven el culo también, ¿eh? Uh-huh. Pero también el bombardeo mediático y el bombardeo sin sentido también es una locura. Ten en cuenta que si tienes 9.000 en móvil, escuchar, escuchas 3. Y si te descuidas, solo escucha los 10 segundos primeros. Uh-huh. Entonces muchas veces es que yo tengo 9.723, ¡ay, qué poco tienes! Yo tengo 17.011. Entonces, ya, ¿y? Y el lugar para el por rock, eso, un poco, lo de muchas veces menos es más, la portada blanca y toda esta historia. Quitarnos un poquito de todo este rollo de aparentar lo que no sé y aparentar lo que no soy realmente. Y bueno, pues sale a la calle, pecho descubierto, diciendo, pues soy Félix Lassa, ¿y qué pasa? Y ya está. Uh-huh. La pandemia nos iba a hacer más fuertes y nos iba a hacer mejores personas. ¿Tú crees que hemos salido así o al revés? Yo creo que somos los mismos que entramos, un poco más de mala leche. Eso de salir siendo mejores personas y todo ese lío, eso es una mentira. Es un eslogan bonito, uh-huh, de marketing, ¿no? Para que cojamos todos margaritas y estemos meando colonia, ¿no? Pero realmente somos lo que somos. Mira, las redes sociales, al fin y al cabo, eso que dicen, joder, es que las redes sociales son mucha falsedad y mucho no sé qué y no sé cuánto. También, sí, es verdad, pero es un reflejo casi exacto de la sociedad. Es así. Si tú escribes bajo perfiles falsos en Facebook o en Instagram o TikTok, donde andes pululando, realmente en tu vida diaria, de una manera o de otra, pero harás lo mismo. Entonces, es un reflejo. Entonces, y quieres que te diga, es lo que hay. Uh-huh. Así es, y así somos el ser humano, por desgracia. Pues eso, entonces salir mejores y todo eso, pues sí, ya te digo, son bonitos eslogans y sí, entendemos más. Ahora hemos gastado también la palabra empatía, la tenemos súper gastada ya. O sea, habrá que buscar otra, porque la pobre valía para todo, y tampoco es eso, ¿no? Félix, aquí nos dejas 10 canciones estupendas. ¿Qué mensaje te gustaría lanzar a la gente que nos esté escuchando? A ver, mensaje. Yo, la idea es que cada uno es como es, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio brillo, cada uno de nosotros podemos hacer mucho más de lo que hacemos para que esto ruede hacia adelante y no hacia los lados, escupiendo mierda unos a otros. Yo creo que si entre todos intentamos que mejore el de al lado, al final mejoramos todos. Entonces, la idea de la canción es asumir, la idea general de las canciones que van en este disco, empezamos con un paso más y al final acabamos diciendo que uno se siente bien, ¿no? Y entre medias, pues hay decepciones, hay amoríos, hay historia con la canción esta, la piedra, que por ejemplo que has puesto, que es una piedra que está mirando y está reafirmando todos nuestros errores, cómo las vamos repitiendo una y otra vez, las envidias, como en el Ya lo sé, Nada me quita la sed, que es un poquito, hablando un poquito a corazón abierto, ¿no? Está imparable, por ejemplo, si uno cuando está bien y sobre todo cuando está en paz con los demás, no te debes nada a nadie, ni eres más que nadie, pero no eres menos que nadie tampoco, sé tú mismo, y realmente sería, sé tú mismo, sé libre y haz las cosas bien. No sé, si hay un mensaje, pues sería una cosa así. Pues así seguiremos, porque hay personas que creo que somos así, ¿no, Félix? Bueno, intentamos. Intentamos. Siempre habrá alguno que diga, mira, este gilipollas, lo que dice y lo que hace, ¿no? Pero bueno, intentarlo, seguimos intentando. Es así. Seguiremos soñando. Vaya rollo que te estoy metiendo, pero bueno. No. Escucha, yo encantado. Seguiremos soñando, como le decía a José Luis Sainz de Beethoven R, como el otro día que venía a charlar con su disco en solitario. ¿Con qué canción quieres que nos vayamos? Yo sé que te gustan todas, como los hijos. No, pero gustar todas. A mí ahora me gusta más la que estoy haciendo, que me pillas con la guitarra hace un ratito en la mano. Esa me gusta más todavía. Pues tócanola por aquí. Pero bueno, no sé, pon Imparable mismo, que es con lo que hemos hablado antes, y ya está. Muy bien. ¿Algo que quieras comentar, que no te haya preguntado o que pienses que hay que decir? Pues nada, que simplemente la gente que se acerque a los directos de las bandas, sobre todo de las nacionales, porque hay mucha calidad aquí, también hay, entre comillas, y por qué no decirlo, también hay mucha mierda, pero bueno, hay mucha calidad en muchas bandas, sobre todo hay unas bandas jóvenes que flipas con el nivel que tienen, yo, por suerte, tenemos la inmensa suerte de que cuando vamos a tocar, tenemos la suerte de estar con gente joven y tienen unas ideas y unas maneras, y que si perseveran hay bandas que realmente merecen mucho, mucho la pena. Entonces sería eso, disfrutar de la música, ir a los conciertos y volver un poquito a que los conciertos no solo sea ver a un grupo tocar, sino que es vivir el antes, el mientras, el después. El rock and roll es vida y es disfrutar de la vida sin más, abierto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por haber atendido nuestra llamada, Félix, que siempre es un placer. Cuidaros todos y nada, nos vemos en los conciertos, ¿no? Como se dice. A eso vamos, ¿vale? Porque seguimos siendo imparables, ¿vale, tío? Venga, abrazos. Venga, otro para ti. Nos vemos. Ahí están sonando, ellos se llaman Leize, grandes por siempre. Hablábamos con su frontman, guitarrista, cantante, buena gente, estupenda persona, Félix Lasa, que estarán actuando cerca de tu ciudad, de tu pueblo. No te los pierdas, son una banda con una trayectoria, como dice la canción, imparable, y que hay que ser buena, buena, buena gente. Vamos a proseguir, vamos a continuar, lo vamos a hacer con otra banda nacional, que sí que las hay, grandes. Él es Star Mafia Boy, ya hemos escuchado lo que es este primer tema de adelanto, este corte que se llama En la Eternidad, y ahora mismo vamos a escuchar lo que es este tercer tema de su disco al completo que ya nos ha llegado, que se viene a llamar Permíteme que me presente, y escuchamos concretamente el tema que da título a dicho disco ya en el sprint final del programa. Ahí está sonando Star Mafia Boy. Fui cruel. Ahí está sonando Star Mafia Boys con su nuevo disco a través del sello de Fish Factory. Y ahora hacemos un viaje en el tiempo. Nos vamos a el primer disco que sacaba la edición española, dirigida por Mariano Muniesa, de la revista Rothar, la edición de esa fantástica edición, valga la redundancia, alemana aquí en nuestro estado, y lo que era este primer CD del número 1 que se editaba en enero del año 2001, recuperamos a los amigos de Obús con este Cautivos, editado desde el fondo del abismo. Ahí está sonando para todos vosotros este disco que recuperamos hoy, pues de nuestro legado. Ahí está sonando la banda Macarra de la capital del reino, Obús. Ellos hacían su vuelta y aquí era la reaparición de esta revista que pues duró unos años, luego pilló la trayectoria otro compañero de los medios y que desgraciadamente pues ya se dejó de editar aquí en nuestro país. Sí existe la edición alemana, la original, de God Cineman, al cual conocimos, si no me falla la memoria, en el caos de Vallecas, ahí, pues lo que estábamos en los arranques de dicha aventura, entre los cuales me encontraba, y bueno, pues fue una experiencia que ahí queda, y este disco que recuperábamos para esta noche, en la cual ya finiquitamos y acabamos, y lo hacemos con Metal Clapa, una banda formada por tenores, en los cuales, pues bueno, se incluyen hasta dos voces, unos instrumentos atípicos dentro de los bajos, y que lo que hacen son versiones de los británicos Iron Maiden a capela, y que suenan para todos vosotros de la siguiente forma. Escuchamos este Western Jazz. Si eres amante de los británicos, vas a disfrutar al 100%. Se pone en circulación el próximo 28 de enero y nosotros hoy aquí lo escuchamos con todos vosotros, este Western Jazz, el cual es el final de este programa número 932 para la 24ª temporada en este lunes 24 de enero del año 2022. Odyssey se despide y escucha Curioso Curioso, y la verdad un disco totalmente recomendable para los seguidores de los Iron Maiden. From the coast of gold, across the seven seas, I'm traveling on. I'm just a stranger to myself and all the things I sometimes do. It isn't me but someone else. I close my eyes and think of home. Another city goes by. Face up, make your stand.